Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura. Bienvenidos a un programa más de Tianguis Online. Exactamente son las 11 de la mañana y empezamos con buena música. La canción que escuchamos al inicio de nuestro programa se llama Contrapunto, de los Amigos Millonarios. Así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Tianguis Oficial y en Instagram como Tianguis-S. Yo soy Mayra Simbaña y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mayra Simbaña o como May-Saco. Bienvenidos y bienvenido, Paula. Hola May, hola, ¿qué tal amigos? Y a toda la gente que nos escucha a través de www.radiocce.com por la 940 AM y también a toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo que estamos haciendo por la página de El Tianguis Oficial. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. Para mí, como saben, es un gustazo estar otro miércoles junto a ustedes. Espero que estén bien, que este pupito de semana la estén pasando increíblemente genial. Y pues bueno, llegamos acá con invitadazos y con la música que tanto les gusta. Así que vamos a escuchar la canción Niña de Mis Sueños de la agrupación Deep White y de una vez vamos viendo quiénes son los invitados en este día. Ya regresamos. Pensando en tu piel, eres la dueña de los sueños de mi ayer. Y en la noche siempre estoy pensando en ti, mirando tu sonrisa frente a mí. Quisiera que estuvieras todo el tiempo aquí, sin duda yo te haría muy feliz. Sería el caballero de tus noches. Aquí estoy cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo nos dirá qué va a pasar entre tú y yo. ¿Quieres dar? Que vino a mí, tu dulce aroma no se fue de aquí. Mi mente solo está pensando en ti, dejándote mi amor una vez más. Aquí estoy, cerca de ti, esperando una señal. Y ya estamos de regreso, amigos, y esperamos que hayan disfrutado de esta canción de la banda quiteña Dead White y su fantástico video donde con Paul fuimos parte de la producción. Así que ya saben de quién estamos hablando y hoy tenemos en cabina Jefferson Flores, que es el vocalista y guitarrista de esta banda. Bienvenido. Jefferson es comunicador social con énfasis en educomunicación, arte y cultura de la Universidad Central del Ecuador. Se dedica a la investigación e interpretación de música nacional, siendo fundador y director de la agrupación Música y Sentimiento, en donde se desempeña como guitarrista principal y segunda voz. También es parte de la banda de rock Deep White, con la que ha logrado varios reconocimientos dentro del Valle de Tumbaco y en la ciudad de Quito, siendo vocalista principal, guitarrista y también compositor de la banda. Además, nuestro querido Jefferson ha colaborado con varios artistas dentro de la composición de temas musicales. Entre sus reconocimientos se encuentra en primer lugar en el Festival Infantil de Música Nacional en el año 2006 y también el tercer lugar en el concurso El Cantor de mi Parroquia del 2019 en Cumbayá y primer lugar en el Top Rank de Agosto de Quito Bohemio 2020 con la banda Deep White. Y también junto a la agrupación Música y Sentimiento formó parte de la delegación de Tumbaco en el encuentro interparroquial Nono 2019. Así es, amigos, un gran recorrido el que ha realizado nuestro amigo Jefferson. Y pues bueno, bienvenido Jefferson a la cabina del Tianguez. Ya escuchamos que ganaste el Festival Infantil de Música Nacional y ahora queremos que nos cuentes cómo nació esta pasión por la música. Esta pasión que tengo por la música nació más o menos desde que tenía unos 7 años. Me acuerdo que fue cuando tuve mi primera presentación, fue en Navidad en la escuela. Me presenté junto a mis compañeros de grado y bueno, mi papá era el que tocaba la guitarra, entonces fue para mí bastante chévere, digamos, vivir como una primera experiencia, un primer acercamiento a la música. Y desde ahí, como siempre, he estado influenciado familiarmente dentro de la música, entonces mi papá a los 9 años me enseñó a tocar guitarra y desde ahí empecé en este ámbito de la música. Qué lindo que hayas empezado a tan temprana edad, como nos dices, solo 7 añitos, y que ya en un futuro ya fuiste aprendiendo más cosas, además teniendo a tu padre en casa, que también es músico y que te enseñó muchas cosas. Así que cuéntanos de qué grupos musicales has sido parte hasta el día de hoy. Desde que empecé, digamos, este camino por la música, he pasado por algunos grupos y algunos de ellos realmente me han marcado mucho, han aportado mucho en mi formación, me han ayudado a crecer mucho. Bueno, han sido bastantes. De los que más puedo destacar han sido la banda Deep White, la agrupación Música y Sentimiento, con la que estamos desde el año 2015 y ya estamos cerquita de cumplir 5 años como agrupación. Entre otras bandas de Tumbaco, de por ahí de Quito, y otra también, un grupo que creo que fue el que me impulsó, digamos, para dedicarme a este mundo de la música en los grupos, fue el grupo Revelación de Cumbayá, en el que yo estuve más o menos en el año 2014 y a principios del año 2015. Sin duda un gran músico, ya que ha sido parte de la banda Deep White y Música y Sentimiento. Amigos, como en programas anteriores, nuestros invitados nos han comentado y nos han contado también cómo les afectó la pandemia y asimismo queremos saber, Jefferson, que nos cuentes cómo te afectó la crisis sanitaria en tu proceso y desarrollo musical en estos meses. La situación que estamos viviendo actualmente afectó bastante en el tema de la música. Justamente la pandemia afectó a las bandas emergentes, a los artistas que ya están consolidados, debido a que el ámbito de la cultura era un ámbito en el que se requerían espacios abiertos, se requería confluencia de personas. Entonces bajó en cierta manera lo que es la acogida para los músicos, lo que es la difusión, lo que es todo el ámbito del arte en general. Y debido a esto varios grupos intentaron tomar, digamos, ciertas alternativas para empezar a desarrollar de cierta manera su carrera musical. En nuestro caso tratamos de ver espacios, digamos, de difusión, y tratar de ver un poco de espacios en otros países, como ahora todo es online. Entonces quisimos entrar desde ese ámbito para nosotros poder crecer de alguna manera, a pesar de que no se podía estar presencialmente con las personas. Muchísimas gracias, Jefferson, y bueno, vamos a continuar con más música y ahora vamos a escuchar la canción Débora de la agrupación Sal y Mileto. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos, y que hayan disfrutado de la canción Débora de la banda Sally Mileto. Y es verdad lo que nos cuenta nuestro amigo Jefferson, que todo el ámbito artístico se desarrolla en espacios abiertos y con gran afluencia de personas, y que la crisis sanitaria afectó a todos quienes hacen arte. Pero nuestro invitado vio una salida en las plataformas digitales. Y entre estas salidas, queremos saber cuáles fueron las estrategias que tomaron para seguir trabajando desde casita. como estrategias para, digamos, de cierta manera sobrellevar a la música dentro de esta crisis que estuvimos viviendo y que estamos viviendo actualmente. Bueno, con los grupos intentamos hacer unos videos desde casa, sacamos 3-4 videos en todo lo que ha ido de estos más de 6 meses de confinamiento. En el caso de Deep White participamos en concursos internacionales, justamente uno de ellos tuvimos la oportunidad de ganarlo en el mes de agosto. Y bueno, en esos espacios hemos tratado de desenvolvernos buscando un poco de alternativa en lo online y tratando de hacer un poco de videos, un poco de subir un poco de material que teníamos guardado para así poder, digamos, difundir algo en todo este periodo. Es muy importante, amigos, buscar las formas de hacerlo y que más gente conozca el trabajo que se viene haciendo. Además, no dejar morir el arte a pesar de no tener el acceso a los distintos espacios. Felicitaciones, chicos, por el concurso ganado y que sigan difundiendo su trabajo a través de videos realizados desde casita. Pero, como músico, Jefferson, queremos que nos cuentes cómo crees que afectó la crisis sanitaria al ámbito artístico y también cultural. La crisis sanitaria afectó fuertemente el ámbito de la cultura y el arte en general, dentro de la música, la pintura, la danza, debido a que son espacios en los que se requiere mucha confluencia de la gente, se requieren muchos espacios abiertos, diversos espacios en los que la gente puede interactuar o puede conocer un poco más del artista. Entonces, bueno, en ese ámbito se suspendieron muchísimos eventos que existían sobre la cultura y el arte. Un ejemplo de ellos fue la suspensión de toda la programación de agosto, del mes de las artes, de los encuentros interparroquiales, las ferias de la ruralidad. Entonces, todos estos aspectos tuvieron que ser abordados desde el internet, desde el online. Y bueno, en este año fue el primer año en el que no se llevó a cabo de manera presencial, ya que, por ejemplo, hay encuentros interparroquiales en los que se reúnen las 33 parroquias del distrito metropolitano y hacen eventos, hacen conciertos, hacen festivales de danza, de música, y debido a esta situación ya no se pudo realizar en este año. Así es, amigos, la mayor parte de los eventos, o por no decir todos los eventos que ya se tenían planeado para todo el año, se vieron obligados a suspender por guardar la vida y la seguridad de la población. Así como ya nos dijo Jefferson, esto del verano de las artes y todos esos eventos que ya se planifican con anticipación. Pero con esto también se han perdido fuentes de empleo, tanto indirectas como directas. Pero debemos seguir en la lucha y seguir apoyando a los compas artistas, músicos, teatreros y pintores. Y sabemos de fuentes confiables que te graduaste con una tesis que trata sobre los sanjuanitos. Me parece intrigante y también muy original. Cuéntanos, ¿de dónde nació esta idea? El tema de estudiar a los sanjuanitos a partir de la comunicación nació, digamos, de cierta manera a partir de mi apego por la música nacional, por los sanjuanitos especialmente, también por la influencia familiar y digamos que en cierto punto me puse a pensar cómo sería la forma de vida, cómo sería, digamos, la sociedad en esa época, que es mediados del siglo XX. Entonces, a partir de esta curiosidad por querer entender y conocer las representaciones, los elementos, todo lo que tiene que ver con identidad, es lo que surgió esta idea de querer estudiar a los sanjuanitos mestizos del siglo XX a partir de la comunicación. Les dejamos un momentito con la canción Resistiremos de la agrupación Kishwatzul y ya volvemos. Aunque quieran silenciarnos, no callaremos. Los gobiernos sin noción de honestidad, las ciudades no comprenden mi resistencia, milenario, como un río a desbordar. Mi pueblo vive sufriendo desde hace tiempo, desde el sur hasta el norte. hemos cansado. Todo se ha vuelto un nido de corrupción. Solo nos han dejado desilusión. Y aunque no queden fuerzas, resistiremos. Por muchos que se fueron sin un adiós. Somos de tierra viva, hijos del sol. Sembremos juntos un futuro mejor. Libertad para mi pueblo, nuestra lengua y la tierra. Llaman al saqueo de los Andes. No pudieron y aunque quieran no verán nuestra extinción. Y devolveremos siguiendo el rastro del sol. Una pura cata y su mina está mi canchi. Arrugura y opa con la bumba que purinchi. Maldita espaduna que la cari su cuchichu. Tu manda sa chamata puna chaya musca. Sama wambra kuna yana tuta pisa munchi. Tu tu wapa tamo su pata y tama caspa. Para mi pueblo, nuestra lengua y la tierra. Irán mis bonitos. No se preocupe, regresamos después de un pequeño corte comercial. No te despegues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

creo que han estado entrelazadas de alguna u otra manera, porque las letras de las canciones en sí, son una forma de comunicar algo, un pensamiento, un anhelo, un deseo, una frustración, una tristeza. Entonces, bueno, desde mi profesión he tratado, digamos, de siempre tratar de enlazar, digamos, de hacer proyectos sobre San Juanitos, proyectos sobre música que tengan que ver estrictamente con lo que es la comunicación. Por ejemplo, el caso de la tesis o algunos otros trabajos que he tratado de hacer a partir de esos dos ámbitos, tratar de lograr que confluyan la música y la comunicación, que realmente están estrechamente vinculados, y a partir de esto tratar de hacer algo interesante, algo bonito, algo que llame la atención y que esté, digamos, que contenga ambos ámbitos. Sin duda, la comunicación nos ha permitido introducirnos en cualquier ámbito por sus características, y no se diga de la música y el arte. Y ya para ir finalizando, Jefferson, en esta entrevista, ¿qué sorpresas nos tienes preparado a futuro los chicos de Deep White? Con Deep White tenemos varios proyectos a futuro que ya justamente los estamos ya empezando a efectuar. Uno de ellos es la secuencia de los videoclips musicales. Tenemos, digamos, una primera historia en Niña de Mis Sueños, y la idea que tenemos para estos siguientes meses es tratar de grabar una segunda canción, continuar la historia del video musical, y luego seguir grabando más y más canciones para armar como una microhistoria de todo este universo audiovisual. Otro de los proyectos que tenemos es, digamos, buscar espacios de difusión, tratar de entregar a las personas una especie de un disquito que contiene algunas canciones que hemos grabado en esta cuarentena, algunas sorpresas por parte de la banda, crear un poquito más de material de la banda y mostrarlo para todo el público, que son quienes realmente nos motivan a seguir sacando más y más cosas. Sin duda, nuestros amigos están trabajando durísimo para prepararnos muchos productos audiovisuales, y también estaremos atentos para darles a conocer a todas las personas que nos escuchan. Y Jefferson, ya esta es nuestra última pregunta, queremos que nos dejes un último mensaje a todos nuestros amigos que escuchan nuestro programa por la señal de Radio de la Casa de la Cultura y que nos ven por FaceLab del Tianguis Oficial. Un saludo fraterno para nuestros amigos Mayra y Paul de Tianguis al Aire, transmitido por Radio Casa de la Cultura, y muchos éxitos en sus futuros proyectos, muchos éxitos con el programa, realmente una propuesta bastante interesante dentro del campo auditivo. Y bueno, en las redes sociales pueden encontrar a Deep White en Facebook como Deep White UIO, o pueden poner arroba Deep White UIO para poderlo encontrar más fácilmente. En Instagram como arroba Deep White SE. También pueden escribir al correo electrónico que es deepwhitese@gmail.com. Y bueno, los números de teléfono pueden contactarse al 0998-676741. Estamos atentos a cualquier cosa, estamos abiertos a cualquier diálogo, a cualquier espacio, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Jeff. También les mandamos un gran abrazo a todos los chicos de Deep White que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, y les deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos. Y ya escucharon, amigos, pueden seguirlos en todas sus redes sociales, los encuentran como Deep White, y ya saben que las puertas del Tianguis siempre están abiertas para ustedes y también para todos los artistas que quieran dar a conocer todo el trabajo que están haciendo. Y pues bueno, vamos a seguir con un poco más de música y vamos a escuchar la canción Yaqui Yani de la agrupación Mushuk Yang. Ya regresamos. Yaqui yani, ñuka kuyashkangumi karkangi. Y ya estamos de regreso, amigos. Esperamos que hayan disfrutado la canción Jackie Yanni de la agrupación Muchugnyang. Y como saben, en este programa también tenemos recomendaciones para que ustedes puedan disfrutar, obviamente desde sus casitas y con todas las medidas de bioseguridad. La recomendación que les voy a dar el día de hoy es que nos sigan también en la productora que tenemos junto a Mike, que se llama Pichirilo Producciones. Así nos encuentran en nuestra página de Facebook, de YouTube y de Instagram. Ayúdennos suscribiéndose a la página de YouTube porque estamos próximos a llegar a nuestros primeros 100 suscriptores. Vayan y disfruten de todo el contenido que tenemos para ustedes, porque todas las semanas tenemos videos, así que vayan y disfruten y también dejen los comentarios y háganos saber qué es lo que les gusta y qué es lo que también no les gusta. Y pues bueno, como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo y hemos llegado ya al final de este programa. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de www.radiocc.com por la 940M y también a la gente que nos está viendo en la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en la página de Facebook de El Tianguis. Nos vemos el próximo miércoles, por favor cuídense mucho, ya saben que si salen pónganse la mascarilla, también pónganse alcoholcito y todas las medidas de seguridad para que estemos bien ustedes y también nosotros. Pues nos vemos el otro miércoles y les esperamos a las 11 de la mañana. Chao, May. Gracias, amigos. Les voy a seguir recomendando Pichilo Producciones. Esta semana tenemos full videos y también desearles que tengan una linda tarde. Y tampoco se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Tianguez Oficial en Facebook y Tianguez-EC en Instagram. A mí me pueden encontrar como Mayra Simbaña en todas las redes sociales o como May-Sal. Así que cuídense y nos vemos la próxima semana con un programa más de Tianguez al Aire. Hasta mañana y chau, Pau. Chau, chau. Cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay, zapateando duro duro Cuyayay, vamos a tomar la plaza Cuyayay, zapateando duro duro Cuyayay, vamos a tomar la plaza Cuyayay, zapateando zapateando por aquí, zapateando zapateando por allá, zapateando zapateando por aquí, zapateando zapateando por allá. Tomando vamos, cuyayay, guaranito, guaranito, cuyayay.